Y aquí llega el merenguito. Se te escapó el pajarito. Una mañana a tu ventana un pajarito llegó y cantó. Y tú quisiste agarrarlo y el pajarito se te escapó. El pajarito se fue muy lejos y no se sabe dónde andará. No hay que dejar escaparlo cuando hay la oportunidad. ¡Gracias!